Señor Pablo Almuzara, para que nos cuente un poquito. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda. Hola, Pablo, buenos días para vos y para todo tu equipo. Ahí está. Primero, Pablo, agradecerte porque sé que están reunidos. Cuando te llamamos se escuchaban las voces. Así que contanos un poquito sobre lo que está pasando ahora. Bueno, Pablo, en el día de la fecha, digamos, tuvimos la visita del intendente de Puerto Yeruá, acompañado del viceintendente. Estamos trabajando en un proyecto, comenzamos hoy, que se basa en la reforma del estatuto municipal. Perfecto. Tratando de, bueno, obviamente hay muchas problemáticas que se tienen que volcar en una normativa acorde a los tiempos que se viven hoy, ¿no es cierto? Perfecto. La demanda surge a que no estarían los escalafones, ¿no? Es un tema organizativo de un municipio también, Pablo, para explicarlo. Claro, exactamente. Eso se rige hoy en día por un estatuto, digamos, como el resto de las municipalidades de campaña, ¿no es cierto? Y a su vez también Concordia. Hemos estado trabajando en la ordenanza del escalafón, todavía no se ha llegado a buen puerto. Pero la idea, ya te digo, es tratar de volcar todas las nuevas problemáticas, ya sea violencia de género, cuestiones de licencias y todo, que tenga un marco que las regule, ¿no es cierto? ¿Esto puede ser, Pablo, un puntapié para que repliquen todo lo que es el departamento? Sí, tal cual. Es lo que hablábamos con el intendente Benítez, digamos, es uno de los principales impulsores de esto, digamos, a través del Consejo Deliberante, con el acompañamiento, ¿no es cierto?, de los trabajadores en representación ahí nuestra, ¿no es cierto?, en esa mesa que se va a conformar para trabajar en conjunto. Perfecto. Y Pablo, cuando vos nombraste el departamento, lo que es la campaña, y dijiste la Municipalidad de Concordia acá, ¿también hay que acomodar el tema de los escalafones, por esto pedido para que ingresen compañeros también a la planta? ¿Por qué nombraste Concordia puntualmente? Y mirá, lo nombré porque el año pasado hemos estado trabajando con la gestión en aquel entonces de Enrique Cresto. Y bueno, se ha formado un comité ahí con el conjunto con otros gremios y todo, pero bueno, momentáneamente eso quedó suspendido, no se ha avanzado mucho. Ahora el puntapié lo toma la Municipalidad de Puerto Yeruá. Perfecto. Y nosotros todo lo que sea beneficioso para los trabajadores, ahí vamos a estar acompañando. Perfecto. Pablo, un placer tenerte al aire. Bueno, mandale saludos ahí a los muchachos, al intendente de Puerto Yeruá, y gracias por salir un ratito de la reunión y atendernos. Gracias, como siempre, Pablo, y bueno, a disposición. Saludo al equipo tuyo también. Perfecto, mirá qué buena noticia, la verdad que la agradezco.